Estimados alumnos, comenzamos la segunda semana del curso, que empieza el lunes 26 de octubre y terminará el lunes 2 de noviembre. Tal y como lo comentamos al explicar el calendario, tendremos, por así decirlo, dos temas centrales. El primero de ellos será la constitución de los equipos de proyecto. Suponemos que entre el lunes y el martes podremos constituirlos. La composición de los mismos no la vamos a decidir nosotros. Es en función de vuestros perfiles, de vuestra forma habitual de trabajar, de los tipos de proyectos en los que normalmente os embarcáis, que se nos sugerirá una determinada composición de los equipos. Si no hay mayor contratiempo, daremos por buena esta composición y seguiremos adelante. Y lo haremos primeramente definiendo los proyectos. Cada equipo de proyecto definirá el proyecto que quiera o necesite desarrollar. Se trata de que cada equipo, para el final del curso, haya confeccionado el plan de gestión del proyecto. De esta forma, cuando a partir de ahora comente, por ejemplo, que el acta de constitución debe recoger tal o cual aspecto, o de que hay que clasificar a los grupos de interesados de tal o cual manera, debéis traducirlo a vuestro proyecto concreto. Tener siempre en mente ese proyecto que habéis elegido, que es el que vais a desarrollar. Así pues, cada equipo de proyecto tendrá como referencia el proyecto que haya elegido y desarrollará el acta de constitución del mismo, así como el listado de interesados. La forma de proceder hasta la finalización del curso será idéntica. Cada equipo aplicará los conceptos explicados a su propio proyecto. Insisto, quizás demasiado en este punto, para de alguna forma subrayar la importancia de elegir correctamente el proyecto. Debe ser significativo para todos los componentes del equipo, en tanto en cuanto que práctico y relacionado con vuestra labor del día a día. Bien, una vez decididos los equipos del proyecto y cada uno de los proyectos, crearemos por una parte el acta de constitución, así como el listado y categorización de los grupos de interesados. Este será el trabajo de esta semana. Cada equipo podrá acceder a las actas de constitución de los otros equipos, así como a los listados de los grupos de interesados. Nos parece que de esta forma el trabajo de cada equipo puede verse pues muy enriquecido por las aportaciones de los demás equipos. Os aconsejo no esperar a que se definan los equipos. Tenéis ya dos apartados de nombres, vídeo introductorio y acta de constitución para el proyecto, mediante los que podéis interiorizar los conceptos teóricos. Por lo demás, comentaros que tenéis tres foros. El primero de ellos, de nombre Foro Elección de los Proyectos, en el que, una vez ya constituidos y elegidos los proyectos, explicaréis en qué consiste el proyecto de cada equipo. No precisamos aquí una estructuración especialmente correcta en la explicación, más bien se trata de una panorámica general del proyecto. El segundo foro es el foro Actas de Constitución del Proyecto. Como su propio nombre indica, cada equipo creará el acta de constitución de su proyecto. En este caso, el grado de estructuración del discurso es mucho mayor, puesto que vais a crear el acta de constitución utilizando una plantilla que os presentaremos. Bien, y el tercer foro, de nombre Identificación de los Interesados, es para colocar ordenadamente la lista categorizada de los grupos de interesados. Para terminar, y tal y como hicimos la primera semana, disponéis de un foro para dudas, sugerencias, etc. Bueno, pues de momento, sin otro particular, continuamos en contacto.